List 6. Un timo. A rip-off. Valoración. Appraisal. Guardaespaldas. Bodyguard. Hormigón. Concrete. Callejón sin salida. Dead end. Borde. Edge. Solomillo. Filet mignon. Ajetreado. Hectic. Impuesto sobre la renta. Income tax. Probabilidad. Likelihood. Tonterías. Nonsense. Rentable. Profitable. Enseguida. Right away. Hasta la vista. So long. Soberbio. Excelente. Superb. La peste. The plague. Adjudicar. Premiar. To award. Contar con. To count on. Ceder. Rendirse. To give in. Sobreestimar. To overestimate. Asentar la cabeza. To settle down. Mantener. Apoyar. To support. Desenvolver. To unwrap. Valioso. Valuable. Sensible. Sensitive.